Esto sucede todos los días en nuestra ciudad. Es hora de hacer el cambio. Seamos más tolerantes. El diálogo nos lleva a una buena convivencia. Una campaña de Univalle Estéreo y Univalle TV. Chiva Deportes y algo más, con el fútbol y todos los deportes. Chiva Deportes, los lunes por Telepacífico, de 7:30 a 8 de la noche. Chiva Deportes y algo más, sintonía total. Ya estamos en TDT, la televisión digital terrestre. Univalle TV y Univalle Estéreo. Sintonízanos en el canal 29, en Claro 104 y UNE 117. Univalle TV y Univalle Estéreo. Ahora en TDT, Televisión Digital Terrestre. Escuchas desde Cali, Colombia. Univalle Estéreo, HJC37. 105.3 FM, emisora de la Universidad del Valle. Información, cultura, música y entretenimiento. Univalle Estéreo, como tú la querías. Estás escuchando Cuerdas de Acero Radio. Al aire desde 1992. Al aire desde 1992. Yo nunca podría vivir sin tus cuerdas de acero tocar. Cuerdas de Acero. Iniciamos una nueva entrega de Cuerdas de Acero con los Metal Sinfónicos de Therion en concierto. Hace días atrás aquí en nuestra ciudad, en el Teatro Jorge Isaacs, donde asistimos con cuatro de nuestros oyentes. Soy Lady Montoya, invitada al concierto de Therion gracias a Cuerdas de Acero y el programa Café Rock. Mi experiencia en el concierto fue que me encuentro con la mejor localidad, Platino. Estuvimos muy cerca de la agrupación, la banda estuvo sensacional, tocaron todos los temas que me gustan del álbum Bobín. La banda telonera también estuvo muy, muy, muy chévere y nada, el concierto estuvo genial. We'll be right back.

Cuerdas de Acero, Heavy Rock Metal. Eran los suecos Stereo quienes acaban de pasar por el Teatro Jorge Isaacs de nuestra Santiago de Cali después de casi 10 años de ausencia, con un show de casi 2 horas 30 minutos, el cual cerraron con Calls of the Shadows. Ahora viene música de Primal Fear. El grupo alemán Primal Fear ha anunciado su próximo disco, tendrá por nombre Domination. La banda, recordemos, recompuesta tras la salida de varios de sus integrantes, estará lanzando su nuevo álbum, álbum número 15 de su historia musical, para el próximo, es un decir, 5 de septiembre de 2025, prácticamente dentro de un año. Con una carrera de más de 25 años, la gente de Primal Fear están confirmando también a Talia Belaseca, su nueva integrante a la guitarra, igualmente a André Hilgers a la batería. Recordemos con ellos, como siempre, Matt Zimmer, creador y bajista, miembro fundador del grupo, y su vocalista inconfundible Mr. Ralph Shippers. Así que atentos, Domination, lo nuevo de Primal Fear, 5 de septiembre del próximo año. Escuchábamos la canción The End Is Near de su álbum de 2016, Rule Breaker. Ladies and gentlemen, welcome to the Freak Show. Cuerdas de acero. Hey, hola, legiones de rockeros y rockeras. Bienvenidos a esta tormenta de truenos y luz. Bienvenidos a una entrega, una nueva edición de Cuerdas de Acero. 32 años al aire, 32 años sonando en tu cabeza. Soy Freddy Alberto al micrófono. Como siempre, comparte lo mejor del heavy rock metal de todos los tiempos, todos los domingos, 22 horas Colombia, por 105.3 Univalle Estéreo, la emisora de la Universidad del Valle. Hoy tendremos varios estrenos, noticias, recomendaciones. Dentro de lo nuevo, lo más reciente de la gente de Vain de Bogotá. También tendremos al genial Tremonti. Y tendremos también lo más reciente de The Wasted de Cali Palmira, actualmente afincados en la ciudad de Bogotá, con quienes próximos días los tendremos aquí frente al micrófono de nuestra radio, de nuestro programa. También tendremos noticias del Grita Rock 2024, Manizales y bueno, muchísimo más. Recuerden la coproducción e investigación con la doctora Alexa Toro. Los invito para que nos sigan en redes sociales. Nos encuentran como arroba Cuerdas de Acero Radio. Y recuerda que puedes escuchar esta y las ediciones anteriores del programa en la plataforma iVoox. Allí está nuestro podcast. Nos buscan igualmente así, arroba Cuerdas de Acero Radio, 32 años al aire. 32 años en tu cabeza. Esto es Cuerdas de Acero, tormenta de truenos y luz. Muy bien, y continuamos con algo atípico por lo suave en nuestro programa. Estoy hablando de la icónica banda de soft rock Ariel Speedwagon, conocida por sus éxitos número uno a nivel mundial como Can't Fight This Feeling y la canción Keep On Loving You. Estoy hablando de grandes canciones de la radio. Pues bien, esta banda de AOR o de rock diseñado para la radio anunció en las últimas horas su separación debido a diferencias irreconciliables, dice el comunicado, entre dos de los miembros fundadores del grupo. Estoy hablando del señor Bruce Hall y Kevin Cronin, quien es la voz oficial de una u otra forma de la banda. Esta noticia marca así el final de una era para esta tremenda banda de soft rock que ha estado activa desde 1967. Teniendo los 80s como sus años más exitosos, como sus años dorados. Recordemos, Ariel Speedwagon ha mantenido una alineación también bastante consistente a lo largo de su carrera, repito, desde 1967. Vamos a recordarlos para quienes aún no caen en cuenta de quién estoy hablando, con dos de sus más grandes canciones y de las más guitarreras de su historia musical. Vienen las geniales Keep the Fire Burning y luego tendremos Don't Let Him Go. Aquí en Cuerda de Acero, Ariel Speedwagon, soft rock, hasta altura de la noche, noche de domingo. Ya viene Iron Maiden en Cuerdas de Acero. de Acero. La doncella de hierro no termina su actual gira mundial y ya está anunciando su tour de celebración de sus 50 años para el próximo 2025, donde estarán interpretando sus 9 primeros álbumes. Cuerdas de Acero. Estoy atado, no te distraigo. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Así es, Iron Maiden ha anunciado los conciertos de su próxima gira para 2025, la gira Run for Your Lives Tour, que inicia exactamente en mayo de 2025 y hasta agosto de ese año. Los repertorios de la gira, mucha atención, estarán basados en sus primeros 9 álbumes. Estamos hablando prácticamente de una gira de sus 9 mejores álbumes de la historia. Mejor dicho, una gira de grandes éxitos. Recordemos, Iron Maiden han vendido más de 100 millones de álbumes y continúan muy activos, ya con casi 2.500 conciertos, shows en 64 países y siguen sumando, mejor dicho, siguen tocando, anunciando fechas aún en lugares, en ciudades, en países a los que aún no habían llegado. Tienen incontables millones de seguidores, de fans alrededor del planeta y con nosotros estarán el próximo 24 de noviembre. ¿Qué digo? este 24 de noviembre. Los veremos, nos juntaremos nuevamente con ellos en su paso por Colombia con su actual gira de Future Past World Tour. 24 de noviembre, boletos agotados en la ciudad de Bogotá. Cuerdas de Acero, Heavy Rock Metal. Yo nunca podría de acero. Muy bien, y es oficial, la agrupación brasileña Viper, pioneros del heavy power metal en su país, obviamente Brasil, a quienes conocimos, recordemos, con la participación de André Matos como su vocalista antes de pasar a las filas de Angra, banda con una trayectoria de 39 años, a la que le debemos sumar 7 álbumes de estudio, full leg, de larga duración, y bueno, varias giras mundiales, y ahora se confirma su presencia en el Festival Grita Rock 2024 para los próximos 11, 12 y 13 de octubre en el Centro de Eventos y Exposiciones de la Ciudad de las Puertas Abiertas. Estoy hablando de la ciudad de Manizales. Pero hay noticias de última hora que tienen que ver directamente con la gente de Viper. Llamo al micrófono a nuestra productora, Alexa Toro, además quien es la encargada de toda la construcción de la información para ustedes de nuestro programa, y son noticias no muy positivas que tienen que ver con la gente de Viper. Con las buenas noches, Alexa, noticias tristes, ¿qué pasó? Freddy, buenas noches, pues tristemente la banda anuncia a través de sus redes sociales el fallecimiento de quien fuera uno de sus fundadores, uno de sus integrantes fundadores, el señor Pete Passarell, quien pues bueno, infortunadamente el día de ayer fallece a causa de un cáncer de páncreas fulminante. Esa es la noticia que dan a través de sus redes sociales. También pues les dicen a sus fanáticos pues que ellos no habían anunciado, no habían comentado la enfermedad, o más bien que este integrante se encontraba hospitalizado debido a que estaban realizando una serie de exámenes bastante complejos y estaban esperando se pudiera dar resultado a los mismos. Así que la noticia es esa. Recordemos que esta persona en los últimos años fue bajista de la banda, pero también en algunas ocasiones fue vocalista de la banda. Muy bien, es la triste noticia que llegan desde las filas de Viper. Repito, quienes estarían, parece ser que todo sigue en pie, en el marco del festival Grita Rock 2024 en la ciudad de Manizales. Igualmente seguiremos muy atentos. Vamos a recordarlos a ambos vocalistas que ya no se encuentran también en las filas del grupo. Escuchemos inicialmente a André Matos de sus primeros días con el grupo. Vamos a escuchar su clásico A Cry from the Edge. Y luego estaremos escuchando The Android con las vocales del señor Pete Passarell. Paz en su tumba. time to die. Cuerdas de Acero. Cuerdas de Acero. Ahí escuchábamos en la voz principal a Pete Passarell, bajista, y voz principal para esta canción The Android, que hace parte de su más reciente producción discográfica con la gente de Viper. Recordemos, Pete Passarell falleció el sábado anterior. Están convocando a través de redes los integrantes de la banda para que asistan pues al funeral de este tremendo músico brasileño. Vamos ahora con algo de metal nacional, música nueva, estreno, lo más reciente de Vain, banda de la ciudad de Bogotá, Bitches from Hell. Just gonna press the line. teníamos la banda bogotana de Capitalina Vane, quienes están presentando su nuevo sencillo titulado Bitches from Hell. Después de varios años de silencio, esta una nueva muestra de ese sonido agresivo y potente con la cual siguen explorando temáticas además oscuras y sonoridades intensas que ya hacen parte pues de su sello distintivo. La banda ha anunciado igual una serie de presentaciones para apoyar el lanzamiento de Bitches from Hell, lo nuevo de esta tremenda banda capitalina. En minutos tendremos lo nuevo de Devastated y también lo más reciente de Tremonti, aquí en Cuerda de Acero, 32 años sonando en tu cabeza. Estás escuchando Cuerdas de Acero Radio. Al aire desde 1992. Al aire desde 1992. Yo nunca podría vivir sin tus cuerdas de acero. Cuerdas de Acero. Muy bien, y los Thrash Metal de Slayer han consumado pues su reunión volviendo a actuar en directo luego de 5 años después de su anunciada retirada de los escenarios. El primer concierto de Slayer tuvo lugar el pasado domingo 22 de septiembre. Anoche se realizó el segundo concierto, el primero en el marco del Riot Fest por los lados de Chicago. Recordemos, la formación es la misma que realizó la gira de despedida en 2019, la que estuvo compuesta por Tom Araya, Kerry King, Gary Holt y Paul Bostaph. Igualmente, seguiremos atentos, parece ser en el futuro puede que existan más shows, según ha confirmado o ha dejado ver su guitarrista Kerry King, sobre todo por los lados del continente europeo. Igualmente, pues bueno, seguiremos muy atentos. Vamos a recordarlos con esto que es Raining Blood y en minutos You Against You Slayer aquí en Cuerdas de Acero.